posición, una sensación diferente. Bueno, 18 horas 59 minutos, prácticamente tenemos que cerrar el programa. Esperemos que mañana, bueno, vaya todo bien en el Roberto Mouras de La Plata. Sí. Tuvimos allí justamente los protagonistas. Hoy están en la reunión de pilotos, claro. Está en la reunión de pilotos. Así, bueno, mañana va a ser la verdad. 30 son los binomios que ya tienen, estoy hablando del turismo de carretera, 30 son los binomios que ya tienen, o sea, vino bien viendo, dije, 30 son los binomios, o sea, pilotos confirmados. Sí, las duplas, ¿no? Exactamente. Las duplas. O sea que faltarían 15. Aproximadamente, sí. Pero yo creo que ya... Esta próxima semana yo creo que ya van a estar. Es que tienen, es obligatorio presentarlo antes de la carrera, así que sí o sí. Y los que se confirmaron ahora son Nicolás Bonelli con Joel Gassman, Pedrito Gentile, Gastón Ferrante, Diego de Carlo, Gabriel Zubiela y Gabriel Ponce León con Federico Pérez. Muy bien, le ponemos punto final al día de hoy, a esta semana también. Nuestro reencuentro mañana, como si... No, lunes, porque mañana, espera, pongamos frenos. Nuestro reencuentro el día lunes, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position para AM650. Cuenta Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional con el señor Giovannini y el señor Macri. Chau, buen fin de semana y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, OSEB, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, defendemos los derechos de la voz. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos, vamos como siempre hasta las 20 haciendo este programa después de los amigos de Pole Position. El Tanito Ángel De Luca estuvo recién con toda su producción haciendo el programa y preparándose para el domingo para hacer la carrera ahí en el Mouras de La Plata. Vio que un paisano de Giovannini ya está al frente de Giovannini, usted también es italiano, y de De Luca ya agarró la FIFA. Tenemos otro italiano más. Muy bien. Estamos ocupando todo, ¿no está? ¿No? ¿Cómo le va, Giovannini? Y bien, ¿cómo quiere que me vaya? ¿Usted anda bien? Y sí, ya fin de semana, descanso un poco. Muy bien. Pero bien. Un poco preocupado por todo lo que se sigue viendo. En el sur siguen los despelotes. Hay un paro de 48 horas la semana que viene, el lunes y martes. Hay muchos rumores que no se cobran los sueldos, hay malestar. Los docentes parece que no quieren en el sur tampoco empezar las clases. Sí, no está solucionado en todas las provincias, convengamos. Solucionaron el tema de los docentes, pero no en todas las provincias. No, no, en todas las provincias no, porque hay muchas provincias que no van a empezar las clases. Eso por un lado. Después, otras cosas que uno ve que esto se está poniendo un poco espeso, ¿no? Bueno, después nos va a contar, porque ahora déjeme que pasarle los mensajes de ayer. Sí, sí, sí, vamos a pasar los mensajes de ayer y vamos a empezar con el programa el día de hoy, así ya le cuento. Cuénteme, sí, ya sea, no se guarde nada. No le cuento nada. Pero cuéntemelo después. Bueno, le cuento después, le cuento. Yo saludo a Marcos Benítez, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Hoy se nos retira, Marcos. Hoy va a estar por última vez reemplazando a Spínola. No quiere decir que algún día no vuelva con nosotros. 4535-5999, 4535-5999, para que usted deje su mensaje. Recuerde que la línea es rotativa, que tiene 40 segundos para dejar el mensaje. Nosotros lo vamos a pasar al aire seguramente. Y ahora vamos a pasar los mensajes pendientes del día de ayer. Cuando volvamos, vamos a tratar de estar conectados nuevamente, después de unos días que no lo hacemos, con la Antártida Argentina. Hoy también cumpleaños Néstor Kirchner, 25 de febrero de 1950, 66 años. Aunque uno tenga dudas de él, fue nuestro presidente. Amanda y tu sueño suyo. Buenas noches, Rubén, Macri, soy Alicia de Balvanera. Bueno, la verdad, le digo sinceramente, ¿no? Yo estoy muy indignada con todo esto. Porque ¿cómo puede ser semejante provocación a 2 meses que asume un gobierno hacer toda una marcha que al final de cuentas no se le unieron mucha gente porque son 9.000, 8.000 personas? De la clasista, el corriente clasista y combativa. ¿Pero dónde estamos? ¿A qué fueron a pedir? ¿Ah, porque hay corte de luz? ¿Y cuando estaba Cristina estábamos podridos con la corte de luz? Carlos de Castelar, Sobanini, como siempre, 4661-3559. Usted sabe que los otros días me comentó una señora que vive acá, en Argentina, está jubilada acá, ella de 50 años que está acá, que fue a Paraguay los otros días, de Asunción, y dice, ¿vos sabés la cantidad de paraguayos que hay jubilados en la Argentina? Yo me asombré, dice, porque yo me jubilé acá, pero ellos nunca estuvieron acá. La verdad que escuché a la señora que hablaba de IPS. Es verdad, la abuela de mi nuera tiene que alquilar, tiene 82 años, y la verdad que no le alcanza. ¿Dónde te puede llamar para averiguar por ella, no? A mí me da mucha pena. Yo soy la consuegra. Amanda y tu sueño suyo. Buenas tardes, habla Nélida de Boedo. Les quería decir que haciendo zapping para escucharlos a ustedes en la radio, las radios kirchneristas estaban recordando el nacimiento de Néstor Kirchner, de Papo y de otras 2 personas que no me acuerdo, pero de San Martín, nada. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. A la señora que me pregunta por el tema de IPS, para averiguar sobre el tema de IPS tiene que ir a La Plata. Porque IPS funciona, pero no aquí en Capital, funciona en la Plata, porque es el organismo que paga las jubilaciones en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la persona esta que me dijo que estaba haciendo zapping y que no nombraron a San Martín, yo creo que deben estar preocupados y deben tener miedo, porque en la Argentina han pasado cosas que parecen milagros, ¿no? Vio que la Presidenta dijo en algún momento, no fue magia, No, no, magia no, fue milagro. Mire si habrán producido milagros aquí en la Argentina, que resucitaron los muertos y pudieron votar. Jubilados muertos compraban remedios y gastaron millonada de plata del PAMI y pudieron gastarla. Jubilados que cobraban haberes, por supuesto muertos, ¿no? Que cobraban haberes, otra millonada de plata que cobraron los muertos. Muertos que manejaban empresas, casi siempre asociados con algún funcionario. Muertos que cobraban sueldos en reparticiones del Estado. Y muertos que compraban celulares, hacían llamadas y se las hacían pagar al Estado, al erario público. La pagábamos nosotros. Mire si hubo milagros aquí en la Argentina con respecto a los muertos. No sea cosa que resucite San Martín y los caiga a sablazo. ¿Cómo se van a acordar de San Martín? Porque si San Martín resucita a todos estos, usted se imagina lo que le hace. Bueno, hoy nos despachamos que Ollarvide parece que le crecieron las ganas de hacer algo por la justicia, ¿no? Cosa de no creer, lo procesó a Jaime. Ahora yo me pregunto, Jaime tiene como 10 procesos ante la reincidencia de los delitos, ¿no debería estar preso? ¿No dicen que cuando uno es reincidente tiene condena efectiva, con cumplimiento efectivo? Muchos procesos, pero nadie preso. Vamos a ver qué pasa. Y ahora me voy a referir a un tema de una entrevista que hizo esta periodista que siempre tiene por característica atacar al peronismo, pero creo que tenemos un llamado desde Antártida. Vamos a empezar el micro de Antártida Argentina con esta cortina. Perfecto. Con su esperanza dura El sur también existe. El sur también existe, para nosotros la Antártida también existe, por eso y lo es hacemos nuestra. Habitualmente. Y es nuestra. Por supuesto que existe, sí, forma, y es nuestra. Forma parte de nuestro país. Y la gobernadora de la Antártida es la misma gobernadora de Tierra del Fuego. Es Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida, Argentina. Tenemos en comunicación telefónica a nuestro amigo, quien conduce este barco que nos lleva hasta la Antártida Argentina, que es Ricardo Gil, el antártico de cabecera de Tiempo Nacional. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Rubén. Al operador, muchas gracias por su colaboración y buenas tardes a la audiencia. Muy bien, ya estás conectado con Base Orcadas, ¿eh? Te están escuchando. Bueno, el motivo por el cual hoy estamos vamos a dialogar con el capitán de corbeta de Infantería de Marina, Héctor Daniel Báez, es porque el lunes se cumplió un aniversario más del Día de la Antártida, o sea, 112 años desde el momento que comenzó a flamear nuestro pabellón, y fue en ese lugar, en las Islas Orcadas. Capitán Báez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, amigo querido, ¿cómo estás? Desde la Antártida te mando un caluroso abrazo. Bueno, muchas gracias, y bueno, nosotros acá balconeándola de este lado. Y bueno, todo se inició aquel 22 de febrero de 1904 en una dotación integrada por 5 hombres, uno de ellos Mosman, que era el jefe de esa dotación, Smith, que era el cocinero, Smula, un científico, y 2 argentinos. Héctor Acuña, que era el jefe de correos y telégrafos, y Luciano Valete, un vecino de acá de Monte Grande ya fallecido, que era geomagnético. Así que para nosotros, a los habitantes de Monte Grande, es motivo de mucho orgullo. Lástima que no lo recuerdan mucho. Héctor, quisiera que nos cuentes cómo celebraron ustedes el 22 de febrero, el lunes pasado. Hola Ricardo, la última parte se perdió justo la de la pregunta. Bueno, ¿cómo celebraron ustedes el Día de la Antártida, el lunes pasado? Ah, sí, Ricardo, ahora tomé toda la pregunta. Bueno, como buenos antárticos, levantamos muy temprano, a las 6:30 de la mañana, con un apetitoso desayuno, con medialunas hechas por nuestro cocinero y un rico chocolate caliente. De ahí a las 8 fuimos a hacer la ceremonia a pabellón, donde hubo una locución alusiva al día tan importante que nos cabía festejar. Pero rápidamente, finalizado eso, pasamos a la configuración de anfitriones, ya que tuvimos la visita del buque turístico Bremen, que afortunadamente el mismo día de la conmemoración antártica nos vino a visitar con 165 turistas, la mayoría de procedencia alemana. Bueno, más que importante el día y la visita de los turistas, porque yo sé lo que significa para ustedes el recibir a los turistas. Siempre hay una... Es realmente reconfortante, porque te sentís el embajador argentino acá en tierras tan distantes, y sobre todo cuando tenés la posibilidad del intercambio con el turista que puntualmente viene a la Antártida buscando otro tipo de cosas y se encuentra con la calidez de un argentino. Bueno, siempre suele haber en la visita de los turistas alguien que se destaca, algún hecho simpático de parte de ellos. ¿Hubo alguno de este tipo? Se cortó todo, Ricardo, no te pude tomar. Bueno, te decía que siempre cuando hay visitas de turistas, en muchas oportunidades hay alguien que se destaca más que los demás y hay algún hecho destacado entre ellos. ¿Hubo alguno entre los turistas que los visitaron? Sí, el hecho más curioso fue que uno de los líderes de Expedition era un argentino que toca el piano de Mar del Plata, reside en Alemania y se emocionó mucho al ver nuestro pabellón, al probar las tortas fritas que habíamos ofrecido y el mate que le llevamos en el comedor. Bueno, y además, digamos que un coterráneo tuyo, si bien vos sos un mendocino trasplantado, un marplatense. Dos marplatenses en la Antártida. Después el otro hecho destacable es, como de costumbre, nuestro galán, el segundo a cargo, el doctor Carbó, sedujo y dejó realmente encantadas a todas las turistas que se fueron enamoradas de los argentinos, particularmente de él. Bueno, pero ¿ninguna quiso quedarse? Todas, Ricardo, querían quedarse, fueron evacuadas. Ah, bueno. En defensa propia, digamos. En defensa de mi segundo, que lo iba a pasar bastante mal, porque eran como 60. Ah, bueno. No tan mal. Bueno. Los saludos del estudio, capitán. Estamos hablando con el capitán del infante de Marina Héctor Báez, que está a cargo de la base Ahorcada, que conmemoró el último lunes los 112 años de presencia argentina en la Antártida. Lo quiero saludar y preguntarle cómo está toda la dotación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Un abrazo afectuoso para toda tu audiencia. Acá te retribuimos el saludo a los 16 que estamos en este momento invernando en la base Antártica Ahorcadas. Y realmente es grato y reconfortante que nos tengan presentes y nos puedan acercar a toda la audiencia de ustedes. Siempre están presentes. Le cuento a usted, que es la primera vez que hablamos, que este programa habitualmente hasta el año pasado eran 2 horas diarias y ahora se redujo a una, como algunas otras cosas que se van se van mermando en estas épocas, y tenemos menos tiempo, pero quisiéramos sinceramente, si pudiéramos, hablar todos los días con alguno de ustedes en su base o en alguna otra, porque para nosotros es reconfortante y realmente nos acerca, como te decía recién, a nuestro querido país. Por supuesto, nosotros siempre le agradecemos que ustedes estén ahí representándonos a todos nosotros y que hagan que este país sea cada vez más grande. Muchas gracias por el concepto. Y ahora, lamentablemente, por lo reducido que tenemos los tiempos, le voy a tener que mandar un abrazo, un fuerte abrazo en mi nombre, Jorge Macri, Rubén, que también lo está escuchando, y Jorge. No hay problema, es lo mismo, usted no tiene por qué conocernos, y Ricardo Gil, que está en la línea, también los vamos a ir de a poquito, los vamos a ir despidiendo. Rubén, vos como yo lo único que quería decirle que allá con el frío iban a estar calentitos si se quedaban las alemanas. Sí, la verdad es que lo iba a pasar muy bien. no la iban a pasar. Cuéntenos, como siempre le preguntamos, cómo está el tiempo allá en Orcada. Bueno, hoy tuvimos una agradable jornada con una nevada tenue, con visibilidad reducida por neblinas. Cuéntenos la temperatura. Eso, a ver. Una temperatura de 1 grado sobre 0, y por la acción del viento, que fue el noroeste, tuvimos una térmica de 14 bajo 0. 14 bajo, en remera andan. Estábamos realmente disfrutando del verano. Si hubiera sido unos días atrás, le hubiéramos dicho, manden un poco para acá. Un poco de fresco. Porque... Están disfrutando, obviamente, todavía de la luz del día, ¿no es cierto? Sí, tenemos una noche muy cortita, entre 4 horas y media y 5. Exactamente, que se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Correcto. Como cuando nos vamos acercando hacia el invierno. Bueno, le agradezco mucho, amigo, y espero que no sea la última vez que hablemos. No, por favor, un abrazo y un saludo cordial a todos. Otro abrazo para usted y para todos los que están allí, y le hacemos extensivo acá a la gente del continente, sea alguno de su familia o algún familiar de su votación que está escuchando, también los saludamos en nombre de ustedes. Muchas gracias, todo el mundo escucha su tan importante emisora. Gracias, el capitán de corbeta, de Infante de Marina, Héctor Báez, jefe de base Orcadas, allá en el sur nuestro, allá en la Antártida Argentina. Gracias, Ricardo, por haber traído a este representante de nuestro país. Bueno, el agradecido soy yo en nombre de todos los antárticos, y le quería decir al capitán Báez que lo está escuchando el teniente de navío Palacio, quien será el relevo de él al final de este año. Así que muy buenas tardes y Dios mediante hasta la semana próxima. Gracias, Ricardo. Esto fue, como siempre, para nosotros la Antártida es parte de la Argentina, porque la Antártida también existe. Con su esperanza dura, el sur. El sur también existe. Muy bien, antes de entrar en comunicación con el capitán Báez, con Ricardo Gil, este micro que nosotros queremos hacer y que ampliamos a todo el país para que ustedes puedan tener presencia de la Antártida en la Argentina todo el tiempo. Rubén nos comentaba que quería hablar sobre una nota que hizo una periodista en el portal Infobae.com. Esa periodista se llama Silvia Mercado y hizo un reportaje con un representante de Estados Unidos. No, Daniel Goodman escribió un libro. Ah, Daniel Goodman, el periodista Daniel Goodman. Exacto. Y dice, el libro se llama Los argentinos somos derecho y humano, y según él... Daniel Goodman es el que escribió el libro sobre Tacuara. La verdad, creo que no sé, no lo tengo bien ubicado a este señor, pero me parece un terrible chanta desde el punto de vista de cómo distorsiona la historia. Porque el desarrollo de la conversación, él quiere hacer ver como que gracias a Estados Unidos no hubo más muertes en la Argentina. Estamos hablando de la época de la dictadura militar. La última dictadura militar. Entonces rescata la figura de Carter, de Patricia Derián, los derechos humanos que vinieron acá y que por esa razón... También. Habla de Henry Kissinger. No. Eso lo deja aparte, eso no lo comenta. De ahí es que yo digo... A lo mejor no lo sabe. No, yo digo que... De ahí digo que es un chanta, un mentiroso, un hipócrita. Cuéntale a la audiencia qué es lo que realmente dice para que después usted le... Bueno, lo que él dice es que fue Estados Unidos el que intercede para que no haya más desapariciones, para que no haya más muertes, porque lo apretan a Videla y entonces viene Patricia Derián, van las madres de Plaza de Mayo a Estados Unidos. Pero acá hay que empezar de la verdad histórica. Lo primero que tendría que decir este señor, que el primer gobierno que reconoce el golpe militar como gobierno es el gobierno de los Estados Unidos, a las pocas horas de haber dado el golpe. Con Jimmy Carter a la cabeza. Con Jimmy Carter a la cabeza. Entonces empecemos por decir la verdad. Porque si vos me vas a venir a vender un libro de Caperucita, y yo soy el lobo feroz, pedazo de turro. Entonces, pongámonos en tiempo, forma y analicemos. El plan Cóndor fue diseñado desde los Estados Unidos por Henry Kissinger, que visita Chile, visita Argentina, visita a todos lados, y hace lo que se llamó el plan Cóndor. Y así comprometió a todas las Fuerzas Armadas. Fundamentalmente fue Argentina, Uruguay, Chile, Brasil. Brasil y Perú. Perú. Y ahí vienen los golpes de Estado y vienen lo que ellos llaman la masacre. Entonces, a mí... Estamos hablando de Pinochet, estamos hablando de Videla. Pero vos fijate que la guerrilla había sido organizada precisamente para atacar democracias, porque Allende era un gobierno democrático. Allende, exacto. Allende, sí, el chileno. Salvador Allende. Salvador Allende. En Uruguay había un gobierno democrático, que lo tienen que voltear porque por los ataques permanentes de la misma guerrilla desatada, allá estaba el Tupamaros. Exacto. Y mataban, inclusive mataban funcionarios estadounidenses como para que se diera el golpe, para tener una excusa para dar el golpe. Y dieron los golpes, pero el que diseñó Uno de los líderes de los Tupamaros era el padre del actual vicepresidente del Uruguay, Sednik, Ahora tengo un problema porque dijo que era profesional y no tenía título, y por esa razón le pidieron la renuncia, cosa que no pasó acá con Cristina, pero al margen de eso. Al margen de eso, estos señores que ahora vienen y te quieren vender la historia como que Patricia Derian. Patricia Derian vino en el año 1979 y después de 1979 siguieron habiendo muertes. Pero ellos te la pintan como que hay que besarle el culo a los Estados Unidos porque gracias a ellos aquí no pasó nada. Acá se paró todo, no hubo... No me vengas a engrupir, pedazo de Gil. Nosotros vivíamos acá. Uh-huh. Entonces a vos te da bronca. ¿Por qué? Porque el que no vivió, los pibes jóvenes que no vivieron eso, le creen, y creen que Estados Unidos vino a defender a los guerrilleros o que vino a parar la masacre, cuando ellos fueron los que instrumentaron la masacre después del golpe. Antes del golpe había una guerra entre la democracia, instalada y elegida por el pueblo, y el accionar subversivo que se había alzado en armas contra ese gobierno democrático. Les guste o no les guste, era un gobierno elegido por el 62% de los votos. Y se habían alzado en armas a tal punto que Perón tuvo que echarlos a todos aquellos infiltrados que tenía, porque cuando él quiso hacer la reforma del Código Penal para utilizar las leyes para condenar el accionar subversivo a través de la justicia, porque no había leyes que condenaran el delito de subversión, ellos se opusieron. Es decir, quería que Perón actuara por izquierda en lugar de actuar dentro de la ley. Por eso Perón decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Quiere hacer la reforma del Código Penal y no se lo permiten. O por lo menos no se lo permiten. Se le oponen, la reforma la hace lo mismo. Pero a los pocos días, al poco tiempo murió Perón. Y el paquete lo tiene que agarrar la señora de Perón, que era la vicepresidente. Y devolvieron la vida imposible con atentados, con crímenes, con... Pero era una guerra entre un gobierno democrático elegido por el pueblo y el accionar subversivo, que bien podemos, tenía un discurso de la señora de Perón que es fabuloso, donde determina y dice lo que es la subversión. La subversión que se instaló en la Argentina es la subversión que actualmente actuó desde el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, donde se destruyeron los valores. ¿Qué es subversión? Es subvertir, es cambiar, es trastocar viejos valores e imponer nuevos valores. Es trastocar la historia y poner una nueva historia. Es terminar con todo aquello que era nuestro para crear nuevas cosas, una nueva historia, una nueva cultura, una nueva, por ejemplo, la cultura del trabajo desapareció, comenzó la cultura del subsidio y la vagancia, la cultura de nacional desapareció, comenzaron a traer, implantar desde el exterior una nueva cultura, esa cultura deformante de aquellos valores con cuales nos habíamos formado todos los argentinos y que habían hecho de nuestra sociedad una sociedad digna de ser vivida. Hoy en día uno tiene permanentemente tras las rejas por miedo a salir a la puerta porque lo matan o lo roban o lo violan o lo saquean. Entonces, cuando vienen y te dicen, como este Gil que viene y te cuenta y te dice que Jimmy Carter intercede y habla con Videla y que Patricia Derian, hay que tener buena memoria. Cuando vino Patricia Derian a la Argentina y la señora Isabel Martínez Cartas de Perón estaba presa y quiso entrevistarla como para hacer ver que ella también se preocupaba por la libertad de ella, cuando ella cayó y la metieron preso y la vejaron, hicieron un montón de cosas, el gobierno de Estados Unidos fue el primero en reconocer el gobierno dictatorial, cosa que por ejemplo no hicieron hace muy poco tiempo con Guatemala, porque cuando voltearon la justicia, no los militares, la justicia, el Supremo Tribunal de la Nación, cuando él desobedece una orden, y me refiero a Zelaya, desobedece una orden de no repartir las urnas para un plebiscito porque era inconstitucional, porque la misma constitución de Guatemala no permitía la reelección, él se subleva y reparte las urnas desoyendo el mandato de la Suprema Corte, entonces la Suprema Corte ordena la detención, ¿y qué hacen? Los militares lo detienen y lo sacan del país. Y allí sale Estados Unidos a defender a Zelaya. No hizo eso con un gobierno que no había desobedecido la Constitución, ni que tampoco había cometido ningún acto anticonstitucional como para ser derrocado. No se puede dar la cara, al contrario, reconoció a ese gobierno de facto a las pocas horas. Entonces cuando viene Patricia Derian quiere entrevistarse con Isabel, la quiere ir a ver. Isabel Perón le dice que ella tiene por costumbre, como argentina, nosotros los argentinos los trapos sucios los lavamos en casa. Y la sacó cagando. Esa es la dignidad que nadie rescata de la señora de Perón. Padeciendo la injusticia, ser la única víctima, porque fue la única víctima, porque la derrocaron del gobierno injustamente, la condenaron injustamente, le inventaron cargos injustamente, la dejaron en la miseria injustamente, y sin embargo, ella se la bancó. Y cuando vino Patricia Derian a querer defenderla, entre comillas, la sacó cagando. Entonces quería hablar sobre esto, porque vos lees esto y decís, bueno, entonces los yanquis estuvieron bien, vinieron acá, se interiorizaron. No, mentiras. Vino en el 79 Patricia Derian. Hacía 3 años ya que acá había cualquier desastre. Justos y pecadores pagaron. Pero el que organizó eso nunca fue citado a declarar. Ni nunca lo metieron preso. Y es uno de los principales toptes que tiene Estados Unidos, Henry Kissinger. El que desató la guerra del Vietnam y que después le dieron el premio Nobel porque consiguió la paz. Y acá hizo lo mismo. Crearon la guerrilla, derrocaron los gobiernos constitucionales, pusieron los militares, endeudaron a través de los ministros de Economía que manejaban ellos, implantaron políticas económicas que destruyeron las economías de los países. Entonces después, cuando ya lo... Ahí implantaron la democracia. Democracia de políticos corruptos, venales, que convalidaron todo lo actuado en lo económico por las dictaduras militares. y dejaron a los países endeudados para toda la vida. Y este viene a nosotros a querernos contar el cuento de Caperucita Roja. El cuento de Caperucita Roja me lo contaba mi madre cuando yo era chico. Pero ahora no me puede venir a contar el cuentito de Caperucita Roja, que Patricia de Lian vino acá a parar lo que pasaba, a parar las desapariciones. Mentira, pero vino 3 años después de la caída y los golpes que propiciaron ellos mismos. Y que reconocieron como gobierno a eso que ahora viene este tipo a decirme que gracias a Estados Unidos no fue más la sangre que ocurrió en la Argentina. Quería hacer esta aclaración porque cualquiera que lea ese artículo, lamentablemente uno no tiene los medios como para debatirlo, pero a mí me gustaría un canal televisivo para debatir con ese cretino las pavadas que está diciendo en ese libro. Como ese Fernando Iglesias, que también las pavadas que dicen son incalculables, y para él y cualquier colectivo lo dejan la puerta. Y no es así. La historia es la historia, y hay que hablar de hechos concretos en la historia. Y no hay que dejar la mitad de lo que pasó a un costado e implantar la conveniencia de lo que a uno le conviene para de hacer su verdad, que no es la verdad. La verdad es tomar lo que pasó acá, lo que pasó allá, y de eso hacer una síntesis, pero teniendo todos los elementos. Porque si uno lee que Patricia de Lian vino, sí, es cierto que vino Patricia de Lian. Pero no dicen que Patricia de Lian vino en el 79, 3 años después. Es cierto que se interiorizaron, sí, cuando ya el gobierno había impulsado a los militares, o sea, a entrar en Malvinas. Militares entrenados en la Escuela de las Américas. Pero por ellos mismos, ellos mismos. Pero aparte, ¿quién incitó a los militares a tomar Malvinas? Ellos mismos. ¿Y después qué hicieron? Cuando lo metieron en el berenjenal, salieron apoyando a la Inglaterra. ¿O nos olvidamos de eso? Ellos fueron los que, porque Gran Bretaña, sin el apoyo de los Estados Unidos y de los chilenos, y hablemos mal y pronto y claro, y de los chilenos, no hubiesen ganado, no hubiesen podido resistir. Sin embargo, tenían la ayuda de los chilenos, que le hacían el espionaje de la zona, a tal punto que hasta un helicóptero se le cayó a los ingleses ahí en la zona del canal de Beagle. ¿Y de dónde venía ese helicóptero? De Chile. Y el apoyo de los Estados Unidos con la isla Ascensión. Y este infeliz nos viene a nosotros a contar de que si no hubiese sido por los Estados Unidos hubiese habido mucha más sangre. Así es como se deforma la historia, así como melonean a muchos jóvenes que no vivieron nada y que estas cosas las leen y, por supuesto, la creen porque es un afamado periodista al cual le hacen entrevistas y entonces el tipo es lo que dice cierto. Sígase comunicando con nosotros, sea al 4535-5999, 4535-5999. 38 minutos pasaron de las 19, hay 23 grados 6 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con más tiempo nacional hasta las 20. Escuchamos algunos mensajes, así no los dejamos todos para el lunes. Habla Mónica de Talán. Yo digo, se la pasan echando las culpas al gobierno anterior, todos son iguales, cuando entran echan las culpas al gobierno anterior, ahora está gobernando los del Cambiemos y no hablan de proyecto, no hablan de lo que van a hacer, lo único que saben es pedirle plata al fondo buitre cuando ya casi habíamos pagado toda la deuda. Viven de mentira en mentira, no se dejen tragar las mentiras que habla el PRO. Seamos maduros y aprendamos a abrir bien los ojos. Bueno, muy interesante tu programa y te escucho todos los días. Buenas tardes, Rubén. Habla Fernando de Moreno. Mirá, estoy contento, contento. Vio a la déspota. ¡Ay, a la viuda alegre! ¡Le llegó la hora! ¡Le llegó la hora! ¡Tiene que presentarse a la justicia! ¡Ella! ¡Su hijo mínimo! ¡La Alicia, la tía Alicia Kirchner! ¡Todo adelante! ¡Le llegó la hora! ¡Por fin! ¡Van a ir presos todos! ¡Hasta la manija! Bueno, Rubén, que pase buen fin de semana. Y vos, Jorge, también, y con todo lo que trabaja. A donde quiera que vayas, aunque haga mal tiempo, lleva el sol contigo. Nosotros también llevamos el sol con nosotros. Así que, jubilado, a ponerse la pila, a dejar de rascarse el higo y a prepararse para la primera marcha el día 17 de marzo frente a tribunales, acompañando a Rubén Giovannini y sus espartanos. A no fallar, muchachos. Tenemos que sacar esa acción de clase, nos guste o no nos guste. Así que a ponerse las pilas y a luchar por nuestros derechos. Chau, chau, José de Glejo. Habla Justrich, señor Rubén. Vuelvo a escuchar ayer de vuelta Rosas y Perón y me hacen acordar cuando Maradona decía que era admirador de Fidel Castro y Cavallo la vez. Quisiera saber qué hizo Rosa en los 19 años subsiguientes a la toma de Malvina y por qué los únicos inmigrantes que trajeron fueron ingleses e irlandeses, estancieros, y por qué se exilió en Inglaterra. Se perdieron de traer los inmigrantes, ¿cómo es que se llama?, de Irlanda, por la peste de la papa, y los escandinavos que se iban en 40.000 por año a Estados Unidos. Hoy es mi cumpleaños, ¿eh? Un abrazo, muy lindo el programa. Feliz cumpleaños, muchacho. Justrich. Que lo cumpla feliz y que tengas un buen día. Buenas noches, señor Giovannini. Yo sé que usted se va a enojar, me va a contestar. Soy Graciela de Lomas, pero en una hora no se puede meter tanta cosa. La Antártida, los mensajes. Para mí, hay ya los mensajes, los que entran en el día, hasta los que se pueden pasar entra, y los que no, bueno, que llamen al otro día o algo así, porque entre los mensajes que quedan pendientes, entre los 10-15 minutos que se lleva la estación Antártida, el programa ya cuando 2 horas, imagínate, en una hora ya vamos menos. Discúlpeme, sé que se va a enojar, que me va. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo y el operador de turno que está en este momento. Yo digo Perón, por un funcionario que tuvo, lo echó por quedarse con un muerto. Estos se han quedado con todo el país, se ha robado todo el país y nadie va preso. Ahora parece que la justicia un poquito se despertó, porque hasta sentaron a declarar el juez de Navío a la presidenta. Usted dijo que sobre Cristina, dijo que al margen de todo, por la usurpación de título que hizo, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando mensaje en otro momento. Ahora vamos a pasar a lo que ayer no habíamos podido leer. ¿Sí, Rubén? Sí, quería aclararles que el juez Bonadío va a citar a Cristina Fernández de Kirchner por algo que nosotros vinimos denunciando cuando teníamos 2 horas de programa durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, que era el gran desfalco que se hacía con la Argentina con respecto a la venta de dólar a futuro. Esto lo denunciamos nosotros acá en la radio, decíamos que era una barbaridad vender el dólar a 10 pesos y comprometerse a pagar la diferencia el Banco Central cuando llegue el momento del vencimiento. Yo compro un dólar hoy a 14 pesos con el compromiso de que me lo paguen 18 o al valor que esté. Y como sabemos que el valor del dólar no iba a bajar porque estaba totalmente encorsetado y que iba a subir, ellos salieron a vender descaradamente gran cantidad de dinero, de dólares, a futuro. Ese desfalco es de 70.000 millones de pesos. Y está comprometida. La señora presidente, que fue la gran dama de la idea esta, el ministro de Economía, Kicillof, el presidente del Banco Central y todo el directorio del Banco Central. Bueno, los están citando, vamos a ver qué hacen, porque son 70 mil millones de dólares, de pesos, perdón, lo que se ha perjudicado al país. La diferencia que hay que pagar a los que compraron dólares a futuro. Se hizo un decreto donde trataron de bajar. Son 35 mil millones de pesos, porque ese decreto baja el 50%. Ese 50% que baja es cuestionable. ¿Por qué? Porque hay un contrato. Entonces, eso va a originar una gran cantidad de juicios al Estado con respecto a aquellos que se ven afectados, a no ser que la justicia vea una complicidad manifiesta entre el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, la presidenta y los directorios del Banco Central y los compradores. Entonces ya habría una asociación ilícita para estafar la nación. Pero esto, señores, es traición a la patria. Nosotros lo denunciamos septiembre, octubre, noviembre, vinimos hablando de todo esto. Cuando yo sabía que se tenían que ir, empezaron con esto de vender dólares a futuro. Esto es una maniobra descarada y es traición a la patria. La están citando, vamos a ver qué sale de ahí. Porque si es traición a la patria, tienen que ir presos todos, ninguno afuera, preso inmediatamente. Porque le hacen pagar al pueblo 35 mil millones de pesos de maniobras dolosas que hicieron. Hay que ver con quiénes, porque por ahí ellos mismos tenían testaferro comprando dólares a futuro porque el negocio era ese. Lo quería aclarar porque ahora vamos a hablar sobre el otro negocio que están ahora también haciendo, que se lo debemos al que se fue, que aceptó los tribunales de New York para todo este tipo de cosas, a los que decían combatir a los buitres y los beneficiaron en el tiempo porque permitieron llegar a un fallo. Esto se negocia siempre, los juicios se negocian antes del fallo. Y a estos que no le van a la saga Kicillof. Muy bien, la rendición de los sold outs. La Argentina se encuentra en vísperas de firmar una de las rendiciones financieras más grandes de la historia. La rendición ante los sold outs, los tenedores de bonos que no entraron en el megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010. La cuestión fue generada, agravada en forma equívoca e irresponsable y finalmente perdida por la administración Kirchner y traspasada así para que fuera un nuevo gobierno quien se hiciera cargo del asunto. Y la administración sucesora Macri, cuya política institucional es gobernar con deuda pública, se muestra declaradamente urgida y ansiosa por liquidar el asunto a un altísimo costo financiero fiscal para volver al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse en gran escala en el exterior, que era el mismo objetivo buscado con el megacanje Kirchner-Lavagna y la hoja de ruta Vudú 2008 y que quedó frustrada por el problema de los sold outs. Con el gobierno Kirchner se cumplió el adagio. Vivió pagando deuda, fundamentalmente deuda con terceros a costa de una impagable deuda intraestado, grandes pagos a acreedores privados y organismos financieros internacionales, y murió debiendo más de lo que heredó como deuda, un total superior a 280 mil millones de dólares, según cifras del 30 de septiembre del año 2015, sin contar intereses y tomando solo deuda en cabeza del Estado central. Cumpliendo fácticamente una tarea en tándem, la deuda externa desagotada por el gobierno kirchnerista sirvió funcionalmente a la sempiterna excusa ahora del gobierno de Macri de lamentar la pesada herencia recibida, el mismo argumento de base que usaron Kirchner y todas las administraciones anteriores, y volver a tomar más deuda que antes. Se corrobora de este modo una regla no escrita que dice que los problemas insolubles derivados del tema del sistema de la deuda, un mecanismo de deuda perpetua por refinanciación constante de sus vencimientos de capital, se cura siempre con más endeudamiento. La administración anterior, durante su larga gestión, llegó a cabo una estrategia tan errónea como gravosa frente a los sold outs. Primero se negó a investigar la legitimidad de las deudas reclamadas y acordó el megacanje 2005-2010 para convalidar deuda heredada, que en su gran mayoría, más del 80% del total, correspondía al anterior megacanje de la Rúa Cavallo del año 2001, que fue una operación delictiva y ruinosa para los intereses financieros del Estado. Aceptó la jurisdicción de tribunales extranjeros para competencia y ejecución de sentencias y la condición de los fondos buitre, aceptando los reclamos a valor nominal y no a valor de compra de los títulos reclamados. Tercero, engañó a la opinión pública con el falso argumento de una quita con el megacanje, que en realidad era íntegramente compensada con cupones PBI. Instaló con la complicidad de la clase política mayoritaria la falsía de un supuesto éxito de negociación que ocultaba el fracaso del dicho megacanje y luego proclamó el mito del desendeudamiento público. Todo este conjunto de falseamientos, torpezas y allanamientos no solo agravó la situación financiera y jurídica de la Argentina, sino que dejó preparado el camino para que una nueva administración, la administración Macri, partidaria declarada de la vieja fórmula liberal de crecimiento con deuda, volviera a caballo del argumento de la herencia recibida y la necesidad de terminar de alguna manera con la cuestión de los sold-outs, que bloquea su nueva política de endeudamiento externo en gran escala. Con el agravante que en realidad no se trata tampoco de una terminación, sino de una pseudo finalización de la cuestión, ya que el problema no solo son los sold-outs, sino la deuda pública en sí misma, porque en los hechos acabar así con el tema fondo buitre significa que toda la deuda pública existente, más la deuda que se toma para pagar a los sold-outs, más la nueva deuda que se tome para financiar las obras públicas y de infraestructura, va a llevar a una nueva e impagable ola de macroendeudamiento del Estado, toda una serie de nuevas obligaciones fiscales para las que no existe la más mínima capacidad de pago demostrada. En este contexto, los preparativos para la firma de la rendición financiera ante estos sold-outs conllevan varios puntos relevantes. A. Pese a su declarada política de transparencia informativa, la administración Macri no ha suministrado todavía datos e informes concretos sobre los montos a pagar que están en juego. Primero se habló del pago al contado de 6.500 millones de dólares sobre un total de reclamos de 9.000, pero ello correspondería solo a los juicios y reclamos de los MeToo alcanzados por la mediación Pollack, mientras que ahora se reconoce la necesidad de cubrir deudas con 15.000 millones de dólares en bonos y un total general de pagos pendientes por 20.000 millones de dólares, lo que se acerca a estimaciones varias existentes sobre un monto final total a pagar entre 20 y 30.000 millones de dólares. B. Absolutamente toda la deuda por los juicios perdidos por el Estado y los reclamos del resto de los sold-out se va a pagar con préstamos externos tomados en función de colocación de nuevos bonos cuyas características se desconocen. C. Los condicionamientos legales del arreglo con los sold-outs impuestos por el juez Griesa y por el especial Master Pollack, que es el mediador designado por el juez y que en la práctica es un reestructurador de deuda, incluyen especialmente la intervención del Congreso argentino para comprometer su apoyo al acuerdo propuesto por el Ejecutivo. Es decir, legitimar jurídicamente la estafa. Porque si esto no está legitimado por el Congreso, puede haber algún reclamo en algún momento. Puede ser rechazado, en algún momento denunciado, porque no cumplió las condiciones necesarias del orden jurídico, constitucionalmente hablando. Porque vos fíjate que nunca el Congreso trató la deuda externa. Entonces ahora con esto ellos quieren obligar que esta deuda se legitime, toda la deuda se legitima porque la trató el Congreso. Muy bien. Y vos prevés que la van a aprobar. Ah, vos qué crees. Al libro cerrado. Vos qué crees. Vos tenés que van a ir a buscar lo de Ballestero, lo del juez Ballestero y la denuncia de Alejandro Olmos, que la tiene hace 10 años ahí en un cajón. Bueno, este último punto, se lo leo nuevamente, los condicionamientos legales del arreglo de los sold-outs impuesto por el juez Griesa y por el especial Master Pollack, que es el mediador designado por el juez y que en la práctica es un reestructurador de deuda, incluyen especialmente la intervención del Congreso argentino para comprometer su apoyo al acuerdo propuesto por el Ejecutivo. Este último punto es particularmente importante porque se exige como requisito del acuerdo con los holdouts la derogación formal de la ley Cerrojo, la 26.017, y de la ley 26.984 de pago soberano local, con la que sería la primera vez que el Parlamento Nacional se expida expresa y favorablemente a la convalidación de la deuda pública, pese a las investigaciones en curso, expedientes virtualmente cajoneados por la justicia argentina, sobre su probada ilegitimidad de origen, causas Olmo 1 con sentencia de juez Ballesteros del año 2000, que con el Congreso siempre se negó a considerar, Olmos 2, Megacanje 2001, y denuncia Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, Olmos Gaona Marcos, sobre responsabilidad de los funcionarios superiores de gobierno. Aunque los juicios en curso son formalmente independientes de las decisiones legislativas, caso reciente de la anulación del convenio Irán-AMIA por la Corte Suprema, pese a estar aprobado por el Congreso, cabe suponer que en cambio que en este caso los jueces a cargo de los expedientes respectivos, sistemáticamente renuentes a promover y o acelerar las causas, pudieran usar el arreglo de los holdouts como argumento para darlas por terminadas. Pero la importancia y gravedad. Pero la importancia y gravedad de lo que deriva de esta muy probable convalidación, que es lo que opinaba Rubén Giovannini recién, parlamentaria vía derogación de las dos leyes, es algo más compleja todavía. La ley 26.017, la ley Cerrojo, del 11 de febrero del 2005, la llamada así porque prohibía abrir el megacanje, que había sido una oferta voluntaria de reestructuración de bonos y cuyos términos dieron argumento a los fondos buitre para declararse excluidos del paripasu, ya ha sido suspendida por las leyes 26.547 primero, del 10 de diciembre de 2009, y la 26.886 después, del 23 de septiembre del 2013, de modo que se está pidiendo la derogación de una ley que ya está suspendida por el Congreso. La ley 26.984, la ley de pago soberano que declaraba de interés público la reestructuración de deuda del megacanje 2005-2010 y reemplazaba el Banco de Nueva York por el Banco de la Nación Argentina como agente de pago a los bonistas que entraron en dicha operación, una decisión que no tuvo resultados prácticos y que resultó inoperante mientras el desacato del gobierno de Kirchner ante el fallo Griesa agravaba la situación. Y tercero, la ley 26.984 creó además la denominada Comisión Bicameral Permanente del ámbito del Congreso Nacional para la investigación del origen y seguimiento de la gestión y el pago de la deuda exterior de la Nación, una comisión que el oficialismo anterior cuidó que no investigara nada y que, presidida por el diputado Eric Alcaño, no elaborara siquiera su primer informe de avance hasta diciembre del año pasado. En función de estos datos, no se entendería claramente cuál es la urgencia, importancia y objetivo concreto de poner como requisito del arreglo con los holdouts la derogación de estas dos leyes, un objetivo que ofreció el propio juez, del propio gobierno de Macri en su propuesta de 5.2, que receptó y enfatizó el mediador Polak y que luego fijó el juez Griesa como requisito de levantamiento de la medida cautelar de bloqueo de pagos. Más allá de los aspectos formales, la relevancia de este doble condicionamiento no parece ligada directamente al acuerdo ofrecido, un acuerdo cuyos términos completos y datos concretos todavía se desconocen. En realidad, a los legisladores se los convocaría perentoriamente el 29 de febrero bajo sesiones extraordinarias, no para analizar y o discutir propuestas de arreglo con los holdouts por parte del gobierno de Macri, sino solo para derogar estas dos leyes que constituyen uno de los requisitos que forman parte de dicho arreglo. Y me parece que no vamos a entrar a leer todo lo que falta, que es una parte de una carilla, pero lo más importante ya quedó expresado. Donde se demuestra qué patriotas son nuestros gobernantes. Muy bien, son las 19 horas 58 minutos, ya nos estamos yendo, entramos en la última parte de Tiempo Nacional. No sabemos nada de la vida de Leonardo Castañeno, lo vamos a entrar a seguir, seguramente a lo mejor lo encontramos por algún lado. En la lechería, seguro, ahora voy a pasar, dónde estaba, lo veo. Y siempre le traigo alguna efeméride. Hoy le quiero contar una. Hoy alguien cumpliría años, alguien que nació en Bobril, en Entre Ríos, era un suboficial de la Marina, fue metalúrgico, fue dirigente sindical del gremio de la UOM, fue secretario general de la UOM, y muere asesinado en un 30 de junio de 1969, en la sede de la UOM, y es Augusto Timoteo Bandor, que nació en 1923 y que hoy cumpliría 93 años si estuviera con nosotros. El tío de Norma. El tío de Norma. Muy bien. Le doy dos más, si quiere. El presidente de la Nación, Farrell, nombra a coronel, al coronel Perón ministro de guerra, un día como hoy. Y también en las Cuevas Mendoza, los presidentes de Argentina y Chile, Perón e Ibáñez, inauguran el complejo turístico Cueva Perón, que es una monumental villa que ha construido la Fundación Social que lleva su nombre. Eso fue en 1953. Y con eso nos vamos, nos retiramos hasta el lunes. Hasta el lunes. Ahora quédense en la grata compañía de la gente de Somos Fútbol. Nosotros nos reencontraremos aquí a partir de las 19 por AM650 Radio Belgrano. Gracias a Benítez por haber estado todas estas dos semanas con nosotros. Hasta luego. Ahora podés llevar la radio a todos.